RTN. Enseguida regresamos, bienvenidos. No se desconecte porque usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ya eres de pirago con la coreta, petine de si emergechen, domine besti chuña noreta, coto ne bifugi oyan angoshan. Ya eres de pirago, ya eres de. Na la la la la la. Sokat vakarom a seggem, banka sokat beszél a réten. Jaj, de megszomjaztam itt, ezen a szép virágok vannak a réten. Haza is megyek a jövő héten. Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Estamos ya de regreso y le reiteramos nuestra bienvenida a este gran investigador, a este gran ecuatoriano y latinoamericano como es el ingeniero Manuel Zuquilanda, que en su larga trayectoria de trabajo ha venido aportando al quehacer agropecuario del país, para que se visualice, se haga una agricultura limpia, organizando a las comunidades, a esos pequeños y medianos agricultores, aportando, asistiendo, para que volvamos a nuestra herencia como milenarios como agrícolas que somos milenarios de una agricultura, de esa práctica ancestral muy milenaria de nuestro pueblo. El ingeniero Manuel Suquilanda, ¿cómo está? Qué gusto. Y justamente el tema que nos atañe hoy, esta tarde de miércoles 2 de abril, el tiempo pasa, ya estamos en el cuarto mes del año, figúrese. Y justamente hablar sobre agricultura familiar, sobre soberanía alimentaria y la inserción en los mercados europeos. Estos convenios que se pretenden hacer o se están negociando con la Unión Europea, etcétera. ¿Cómo queda el proceso de los pequeños y medianos productores y la producción de nuestro país? Hablar de soberanía alimentaria en estos momentos, ¿qué quiere decir, ingeniero Manuel Suquilar? Después de que hemos hablado durante tanto tiempo defendiendo lo que queremos comer, lo que queremos producir como país. Pero en esta coyuntura actual del país que está, y de Latinoamérica y del mundo entero, ¿qué es hablar de soberanía alimentaria? Bueno, el principio de soberanía alimentaria está consignado en la Constitución de la República, que ecuatorianos y ecuatorianas aprobamos no hace mucho por mayoría. La soberanía alimentaria no es otra cosa que el derecho que tiene el pueblo a decidir qué ha de comer y con qué tecnologías ha de producir. Ya. En ese contexto, bueno, Vía Campesina, un movimiento mundial hace mucho tiempo, acuñó el término, porque antes se hablaba de la seguridad alimentaria, que era lo que proponía la FAO. Pero no podemos hablar de seguridad alimentaria si tenemos alimentos contaminados, elementos obtenidos con tecnologías a base de agrotóxicos. En ese contexto entonces se plantea esto de la producción limpia, de la producción agroecológica, y poniendo énfasis en la agricultura familiar. El comisionado de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Pierre de Schutter, dice que la agricultura familiar dará de comer al mundo. ¿Ya? Y esa agricultura familiar involucra a la familia campesina, los pequeños predios, los pequeños fundos, las granjas, las chacras, como le llamemos en cualquier parte de América Latina, está demostrando que pone por lo menos el 80% de los alimentos en la mesa de los citadinos, es decir, de la gente que vivimos en las ciudades. Entonces, poca conciencia tenemos de eso, ojo. Exacto, entonces es un aporte grandísimo. Ahora, lo que aquí en el país se está empujando a partir de organismos no gubernamentales, de las propias organizaciones campesinas y también el Estado, es un apoyo a la agricultura familiar campesina de base agroecológica. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, cuando yo hablo del Estado también, hay algunas contradicciones, ¿no es cierto? Porque por una parte estamos hablando de una agricultura limpia, de carácter agroecológico, etcétera. Por otra parte, se nos anuncia el uso de agrotóxicos. Por ejemplo, en días pasados veía en los medios de comunicación que venían al país 37.500 toneladas métricas de urea. La urea es un nitrógeno. ¿Qué es la urea? ¿No? Porque se escucha mucho estos combos de urea que se reparten a los pequeños y medianos productores a nivel nacional. Bueno, la urea es un fertilizante nitrogenado sintético que se lo elabora a partir del petróleo. ¿Ya? Este fertilizante sirve precisamente para la agricultura de carácter convencional. Permite pues el crecimiento de las plantas, permite la generación de clorofila, etcétera, etcétera, pero a la vez es un producto altamente contaminante, altamente móvil, ¿no es cierto? Al aplicarse, su destino final son los niveles freáticos, es decir, el agua subterránea que más allá sale, la consume la gente y ahí se sobrevienen los problemas en la salud. Aparte de la generación de gases, óxido nitroso, que está comprometiendo el calentamiento global, la capa de ozono. Ahora, ¿por qué hace daño a la salud la urea? Los nitratos generados por la urea, que están presentes en el agua y luego también en los alimentos, porque por una parte se ha comprobado que acelera la prostatitis en el hombre, es decir, entonces esto es la enfermedad de moda de los varones. También acelera el cáncer de mama en las mujeres y una enfermedad que se llama hemoglobinemia, que hace que los niños nazcan aboratados. Entonces esos son los problemas serios que trae el uso de urea en la agricultura. Más los pesticidas encima. Entonces, esos son los famosos kits o combos agropecuarios que distribuye el Estado, a los cuales yo critico severamente. Y ya. Hemos criticado siempre, no hay políticas realmente agropecuarias en el país. Lo que la gente se preguntará, ingeniero Manuel, es que, de alguna manera, ¿cómo reemplazar esa urea después de que tantos años en nuestra agricultura, ¿verdad?, ha estado abastecida, complementada, ¿verdad?, por estos agroquímicos, y que de alguna manera no hay tanto apoyo tampoco para ese pequeño y mediano productor que de alguna manera se la está jugando en mantención de semillas, ¿verdad?, de productos nativos, ¿verdad?, y que de alguna manera está aportando al medio ambiente. Ahora, ¿cómo reemplazar aquello? Primero, en el Ecuador, los suelos dedicados a la producción agrícola han perdido su base natural fértil, que es el humus. En más de 60 años de aplicación de los principios de la mal denominada Revolución Verde, no se ha hecho nada para reemplazar la base húmica de los suelos, no para reemplazar, para nuevamente generarla, porque esta se ha perdido totalmente. Claro, porque se desgastan con tanta utilización, 70 años, figúrese. Ya, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, desechos orgánicos, desechos de origen animal, desechos de origen vegetal, basura, ¿no es cierto?, que debidamente procesada se puede convertir en abonos. Nosotros producimos alrededor de 120 millones de toneladas métricas de desechos biodegradables año en el país, y este se podría procesar para regresarlo a la tierra. La tierra se va a ver mejorada significativamente en cuanto a su textura, su estructura, su capacidad microorgánica y su base fértil. Ya, y de esa manera va a dar buenos resultados, buenas cosechas. Y aparte limpiándose, purificando, nutriendo esa tierra así tan contaminada. Ya, ¿no? Lo que se llama también técnicamente biorremediación, a través de la actividad microbiana de los suelos. También nosotros podríamos utilizar agentes microbianos que son capaces de fijar nitrógeno de la atmósfera. Desde hace mucho tiempo se ha venido utilizando, por ejemplo, una bacteria que se llama Rhizobium, que permite fijar nitrógeno de la atmósfera al suelo a través de los nódulos nitrificantes de las leguminosas. Pero también hay otras dos bacterias que son el Azotobacter y el Azospirillum, que dos agentes microbianos que fijan directamente nitrógeno desde el aire. No nos olvidemos que uno de los principales elementos que están en la atmósfera, que es el nitrógeno, es gratis, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se pone a pensar, ahí se justifica cómo es que el bosque es exuberante. ¿De dónde toma nitrógeno el bosque? Aparte del reciclaje, buena parte del nitrógeno que tiene el bosque lo toma de la atmósfera. Entonces, estas alternativas tecnológicas se pueden hacer en las universidades de ciencias agrícolas del país. Ya existe la tecnología instalada para hacer estos agentes microbianos que fijan nitrógeno atmosférico del aire, tanto el Azotobacter, el Azospirillum, como el Rhizobium. Esto es cuestión de impulsar, que haya una política. Estado que no le existe. Exacto, que le ponga énfasis a lo que dice la Constitución, eso nomás. Entonces nosotros, los ciudadanos, estamos en el derecho de exigir que se dé cumplimiento a eso. Igualmente, por ejemplo, si se trata de controlar insectos plaga o enfermedades causadas por patógenos, hay agentes microbianos para ello. Hay extractos de plantas con principios insecticidas, fungicidas, etcétera, que los podríamos utilizar perfectamente y no ser dependientes de elementos, de insumos que se traen de afuera y que encarecen los costos de producción, que contaminan el ambiente y que impactan negativamente en la salud de ecuatorianos y ecuatorianas. Al hablar de esta agricultura familiar, ingeniero, de estos pequeños y medianos productores, los que de alguna manera nos dan de comer a las grandes ciudades, a la población que vivimos en las grandes ciudades, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran en la actualidad? ¿Qué producción limpia se está generando en nuestro país en la actualidad? Bueno, ahora que se está descentralizando, ¿no es cierto?, la administración, que se está descentralizando la acción, por ejemplo, en el caso de la producción, hacia los gobiernos provinciales, por ejemplo, los consejos provinciales de las diferentes provincias que tiene nuestro país están ya manejando la cosa productiva, y muchos de ellos con mucho criterio, con mucho sentido, ya están generando ordenanzas para ir tras una agricultura limpia. Caso, el gobierno provincial del Tungurahua ya tiene una estrategia que se llama Tungurahua, agricultura limpia en el Tungurahua, o Tungurahua ecológica, dicen ellos. Uh-huh. Qué bien. En la provincia de Loja se está haciendo algo parecido. En el Azuay se está haciendo aquello. Acá en la provincia del Pichincha, el actual prefecto, ya en la administración pasada, él generó una ordenanza que dice Pichincha Verde. Qué bien. Qué entonces bueno. Yo creo que así poco se evitan los monocultivos en el noroccidente de Quito, en un montón de lugares. Definitivamente. Qué bueno. ¿Cierto? Entonces ya se está impulsando. La ciudadanía tenemos que apoyar esas iniciativas que se están dando, ¿no? Como organización y participación ciudadana, ¿no? Exactamente. Y entonces, mira, los campesinos debidamente organizados en el campo, produciendo, llevando, con lo que dice popularmente la gente, de la mata a la olla, es decir, mediante convenios entre la gente de las ciudades y la gente del campo, para que los productos nos vayan directamente a precios apropiados, a precios adecuados. Porque una de las cosas que también se ve y se palpa, a ver, en los mercados donde se vende productos orgánicos, limpios, el que el costo es muy, es mucho mayor. O sea, entonces la gente dice, bueno, yo puedo vender estos que tienen agroquímicos, ¿verdad? Que es la mayoría con la que consumimos. Así si no es. si no saben, es la mayoría las cuales consumimos, y eso es lo que nos está enfermando. Y toda la nota del medio ambiente, del cambio climático, esa consecuencia, uno de los factores es este, lo que nos está hablando el ingeniero. El costo de producción orgánica, y para que sea mucho más accesible a la gente, al público, a acceder a estos productos limpios, ¿de qué depende? A ver. Hay quienes dicen que la agricultura orgánica es muy cara, que los insumos son muy caros. Claro, no se trata de hacer una agricultura que baje la percha de los agroquímicos para subir la percha de los biológicos, de ninguna manera. Yo siempre argumento de que la agricultura orgánica es una agricultura de reciclaje, reciclar desechos para volverlos a la tierra, tomar elementos de la naturaleza. Ya, si lo hacemos con criterio, si lo hacemos generando nuestros propios insumos, los costos de producción van a bajar significativamente, muy por debajo de los costos de la agricultura convencional. Ya, cuando yo decía antes que las universidades del país hagan agentes microbianos como bioplaguicidas, mira, de mi experiencia yo sé que hacer un litro de un bioplaguicida para controlar cualquier insecto, para controlar una enfermedad, vale alrededor de 22 centavos de dólar el litro. Figúrese. En ninguna parte yo voy a encontrar un plaguicida que tenga ese costo. Una tonelada de compost o de abono orgánico vale 66 dólares la tonelada. Figúrese. Son 1,000 kilos. Y que estamos en capacidad, ya, como usted decía, de producir y podemos hacerlo. Exportar incluso. Ya, hemos generado tecnologías. Aquí yo le quiero hacer un acuerdo al mi buen amigo, el señor ministro de Agricultura, Javier Ponce Ceballos, de que en el MAGAP hay archivado una cantidad de tecnologías que en algún régimen pasado se generaron. Se convocó a un concurso de investigadores, participamos muchos, y el 65% de los trabajos de investigación que se hicieron eran de agricultura orgánica, de agricultura limpia. Esas tecnologías generadas en el país y por ecuatorianos están archivadas allí y hay que sacarlas. No hay que ir a buscarlas por afuera, porque aquí habemos gente que sí tenemos capacidad para hacer las cosas y bien. Y bien hecha nuestros agricultores, porque aparte, que es importante, antes de irnos a nuestro segundo corte musical, ingeniero, que es importante que esta gente realmente le apuesta a vivir sanamente, a contribuir al país. Por eso es importante que exista una política de Estado, porque de lo contrario, ya vamos a topar en el segundo bloque, qué va a pasar con la inserción de nuestros productos en los mercados europeos. Hay la competitividad, si no se toman las medidas adecuadas y sobre todo políticas de Estado, que le apostemos a una agricultura limpia, que sí hay cómo hacerlo, está funcionando en algunos sectores, pero falta potencializar, optimizar y desarrollar para que sí sea consumido por todos los ecuatorianos, porque tiene también que ver con los temas de esto de la soberanía y seguridad alimentaria, pero sobre todo también el rescate de nuestras semillas. Va mucho más allá, mucho más de lo que aparenta ser. Nuestras culturas andinas marcaron estos procesos de modos de producción tan importantes, ingeniero, que hasta ahora en la actualidad nos sirve y puede ser aplicados. Así es, hay que poner énfasis en mucho. Y el mundo está volviendo la cara hacia atrás para ver cómo nuestros ancestros manejaron los recursos naturales que intervienen en los procesos agroproductivos. Cómo manejaron la tierra, la Pachamama, la que da la vida, ¿no es cierto? Cómo manejaron el agua, las semillas, etcétera. Es por eso que la Constitución de nuestra República recoge también aquello del rescate de los saberes ancestrales y la puesta otra vez en servicio de la comunidad, de la sociedad. Y esas prácticas que se hicieron y se desarrollaron para el resto del mundo. Y como siempre, no, monotemáticos aquí cual somos, no nos cansaremos de decir que una de las cosas que Occidente le debe a América es la introducción a nuestro país, sobre todo a lo que es actualmente Ecuador, la introducción de la papa y del maíz. Enseguida regresamos y vamos a nuestro segundo corte musical. Y nos vamos con Led Zeppelin, por supuesto, con la canción super chévere que se llama Thank You. Regresamos inmediatamente, no se desconecte. Refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. But thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only one. The sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Yo soy Sandra Correa. Yumak, de Guarmi a Guarmi, desde la solidaridad y la ternura que en mi corazón habita. Te honro. Gracias, hermana, por lo que estás haciendo. Trazos de identidad. Hola, soy Franklin Cruz del programa Como Tú y promotor cultural. Un saludo para Yumak y para el programa Trazos de Identidad para mantener viva nuestras raíces, nuestra tierra, nuestra gente. Muchas gracias. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Estamos ya de regreso en su segmento Pachamama, semilla y fruto, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, dialogando con este gran amigo, este gran investigador, catedrático también, como es el ingeniero Manuel Zuquilán, ingeniero agrónomo. Estábamos hablando sobre el tema de soberanía, la agricultura familiar y por qué es importante mantener una agricultura familiar para esta soberanía y esta seguridad alimentaria, ingeniero. Y sobre todo, tener las bases para poder competir, primero tener un excedente bastante amplio para la producción nacional, que sí creo que la tenemos, con mayor focalización, ¿verdad?, con mayor distribución, etcétera. Pero sobre todo también preocupados qué es lo que va a pasar con estas negociaciones con la Unión Europea. ¿El Ecuador está en capacidad de competir o insertarse en mercados internacionales, en este caso con la Unión Europea, en producción, en la parte agrícola? ¿Podríamos abastecer no solo de uno o dos productos de los que se habla, como el brócoli, o como otros productos, ¿verdad? Pero con toda esta diversidad que nosotros tenemos, ¿podemos competir? ¿Estamos preparados, ingeniero? ¿Cómo no? Sí. Yo pienso que nosotros podríamos salir al mercado con una diversidad altísima de productos de procedentes del campo, pero debe repartirse la torta de mejor manera, de tal forma que llegue a todos, ¿no es cierto?, los mejores ingresos, para mejorar los niveles de vida de nuestra población. Los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, la agricultura familiar campesina, a la par que solventa sus requerimientos alimentarios, ¿no es cierto?, también puede solventar los requerimientos alimentarios de la población de las ciudades, ¿ya? Pero más adelante, con toda la experiencia que pueda irse acumulando ya en cuanto a calidad, la calidad de un producto no solamente es cosmética, es decir, qué bonito producto, parece de plástico, no tiene ni un picado. Uh-huh. Eso sí, una parte, pero más allá, la calidad va en cuanto a integralidad de nutrientes y a no contaminación con tóxicos. Esa es la calidad que nos aprecian en los mercados internacionales. Entonces, nosotros, produciendo con nuestros campesinos de manera organizada, más adelante, no digo mañana, dentro de 4, 5, 6 años, ya con una experiencia dada, podemos también hacer que nuestros pequeños agricultores se pongan en los mercados internacionales, que exporten. Ya hay en este país experiencias significativas de aquello. La Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral, la UROCAL, uh-huh, a la que yo he asesorado desde la década de los años 80, fue la primera que puso, valga la redundancia, la primera caja de banano orgánico en la Unión Europea. Mira, qué interesante. La Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador son los primeros en poner su producto directamente en Francia. Uh-huh. Ya cacao nacional fino de aroma, el cacao arriba. Uh-huh. Ahí está. Entonces, ¿por qué no? Los campesinos de la zona andina, los campesinos de la Amazonía, debidamente organizados, produciendo calidad para comer primero ellos, para abastecer los mercados locales y los exigentes mercados internacionales, entonces sí vamos a repartir la torta de mejor manera. Porque si no se reparte la torta de mejor manera, como usted lo manifiesta, ingeniero, ¿qué pasa? Porque hace muchos años atrás, yo me acuerdo que incluso salíamos, pues, incluso juntos con la FENOCIN, a estar peleando en contra del Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Es diferente ahora? Claro. ¿Se puede hablar de diferencias para que un poco la gente sí, tenga sí, clara mira, la película? Ese tratado era condicionante a muchas cosas. Yo creo que tenemos otros espacios donde nosotros expandir nuestros mercados, y ahí sí, aplausos para el gobierno. Vamos, vamos a la Unión Europea, vamos hacia el Asia, vamos a los países que nos van a comprar, ¿no es cierto? Nosotros podemos perfectamente expandir nuestros mercados. Rusia es uno de los principales consumidores de flores, por ejemplo. Ya la Unión Europea está exigiéndonos, por ejemplo, productos de calidad, hortalizas, flores, cacao. Allá Japón nos está exigiendo, también nos está solicitando hortalizas, quinoa, mire usted, este riquísimo alimento prehispánico. Y que no se produce como la cantidad que se podría producir en el Ecuador, ojo. No, no todavía, ¿no? Entonces todo eso nosotros podemos hacerlo. Es más, nosotros ya podríamos enviarlo con valor agregado. Entonces aquí entra esta otra acierto del gobierno cuando dice el cambio de la matriz productiva. No vamos a vender únicamente productos primarios. Los vamos a vender, sí, pero con valor agregado. Ya hechos mermeladas, cualquier de diversidad, que eso es inteligente y muy acertado. Entonces, Estado, correcto, supuesto, pero sí, hagámoslo con todas y todos, no un sector nada más. ¿Acaso, de alguna manera, nuestro aparato productivo agrícola es manejado muy reducida por tres o cuatro grupos? Claro que sí, por eso es que yo digo no a la agricultura por contrato. No a los peones simplemente, esos peones que se conviertan también en productores, en empresarios. Yo creo en la empresa campesina, sí se puede hacer, sí se puede hacer, y entonces sí vamos atrás de lo que ha dado en llamarse el Suma Causay, el buen vivir. Así es, el buen vivir, el Suma Causay, de lo contrario, si no se reparte la torta adecuadamente, ¿qué es lo que pasaría? No, pues seguimos abundando la brecha entre los que tienen y los que no tienen, simplemente. Ahora, otra cosa aquí, para que el asunto agrario surta el efecto que estamos esperando, debe incursionarse en una auténtica reforma agraria, ¿no es cierto? Yo pienso que es necesario, los procesos que se hicieron, curiosamente, en época de las dictaduras militares no dieron en el blanco. Se repartió tierra, pero no se dio asistencia técnica, no se dio asistencia crediticia, y eso no pasó para ninguna parte. Ahora, hay que hacerlo así. Asistencia técnica, asistencia crediticia, tierras y libre acceso al agua y a libre intercambio de semillas. Entonces, sí, vamos a ir por la felicidad, la revolución agraria que estamos esperando. El gobierno todavía está moroso con el campo y debe saldar esta deuda ya mismo. Ya mismo, porque de lo contrario existe demasiada brecha de los que van a tener esa capacidad y los que no van a tener chance absolutamente nada. Y sobre todo también, ingeniero, apostarle a la producción nacional, que este gobierno lo está haciendo. El mismo hecho de evitar tantas importaciones, de que de alguna manera la gente que está produciendo pequeña y mediana industria, ¿verdad?, empieza a foguearse, a mantener una producción y a que aprendamos a consumir lo nuestro, que también hay que darles las herramientas adecuadas como se lo está haciendo. Pero en el caso de la agricultura, yo creo, reitero y realmente comparto desde hace algún tiempo atrás que el Estado tiene una gran deuda. Una gran deuda que no puede dejarla postergar más, sino hay que tomar acciones. Eso es parte de ir autocorrigiendo los procesos revolucionarios, desarrollarlos adecuadamente y sin olvidarnos que somos y seremos milenariamente agrícolas, ingeniero. Definitivamente es así. Decía el presidente de la República, y yo siempre lo he manifestado en mis conferencias también, nosotros no somos un país petrolero, no somos un país de mineros ni de pescadores, mucho menos guerreros. Nosotros somos un pueblo de agricultores, un pueblo de paz. Así es. Vamos a irnos a otro corte musical, por supuesto, para ya ir terminando el programa, mi querido Daniel Castellanos, y seguir, siempre uno aprende con el ingeniero Manuel y realmente uno sale optimista, y eso es lo que queremos emanar. Primero, conciencia ecológica, conciencia de lo que realmente representamos como ecuatorianos, de esta maravillosa tierra, de esta diversidad, de estar en el lugar estratégico ubicado en la mitad del mundo, de tener varios pisos climáticos, que eso hacen que seamos productivos, una potencia productiva agrícola impresionante. Y nos vamos con Johnson Durr. ¿Quieres irte con Black Sabbath? Bueno, mi querido Daniel Castellanos quiere Black Sabbath, ese era la último corte, pero bueno, nos adelantamos con Black Sabbath, con Chains, para el Daniel Castellanos, para todos esos rockeros chéverísimos.

Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Si se preguntan este fondo musical de dónde es, se intitula el disco Un Día Maya, es justamente mexicano el disco, ¿no? Una maravilla, sí, pero que obviamente nos transporta a esos Andes, a esos elementos de la madre naturaleza. Ingeniero Manuel, ya para ir terminando, el tiempo vuela en ahora el programa todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en Trazos de Nuestra Identidad, pero yo creo que el aporte que dan nuestros invitados y usted, reiteramos nuestro agradecimiento, porque realmente nos abre mucho más el aspecto reflexivo y de la conciencia que tenemos que tener los seres humanos que habitamos este globo terráqueo, en este caso en el Ecuador. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos y ecuatorianas? Estábamos hablando que todavía no existe la ley del agua, la ley de tierras, ¿verdad? ¿De qué depende que se hagan acertadamente estas leyes para una mejor distribución, ¿verdad? Y que realmente seamos una potencia agrícola dentro de Sudamérica, para el mundo entero, yo creo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, en cuanto a eso, yo creo que hace falta la decisión política, porque esto ya lo recoge la Constitución de la República. Conozco que en este momento se están haciendo consultas prelegislativas, eso está bien, para que la gente opine, ¿no es cierto? Pero que esas opiniones sean recogidas por los legisladores que en ese contexto están actuando a nivel país. ¿Ya? Entonces yo digo, falta decisión política. Hay que ir ya de frente. O sea, como decían antes, el Estado está en deuda con los campesinos, no ahora, desde hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Así es, Correa ha hecho muchas cosas artesadas y seguiremos apoyando este proceso de la Revolución Ciudadana. Pero como siempre hemos manifestado, parte de ir adelante en estos procesos revolucionarios de cambio que se vive en Latinoamérica es ir haciendo las autocorregiciones para no arrepentirnos a mediano y a largo plazo. Así es, Yumán, y yo creo que pues depende del gobierno prácticamente ahora, ¿ya? Y del empuje que pongan nuestros legisladores, nuestros ministros y el pueblo, que tiene que estar vigilante para que este tipo de cambios se den lo más pronto. Qué importante, la ley del agua, ¿por qué? Bueno, el agua es vida, ¿ya? Entonces, si no tenemos agua, pues no se puede hacer nada. Y las tierras también pueden... De igual manera, la tierra, ¿no es cierto? Y tiene que ser tierra buena, tierra de calidad, ¿ya? Tiene que ser en un espacio, una superficie adecuada para que una familia pueda reproducirse adecuadamente. Usted decía unas 4 a 5 hectáreas, dependiendo acá en la zona andina, ¿no es cierto? Porque es muy diferente hablar la superficie de la costa o de la Amazonía, que son contextos diferentes. No, pero sí, sobre todo en la parte... Entonces es importante que ya se vaya haciendo, que si se demora un poco, pero que si se demora, sea acertada estas leyes de la tierra, del agua, la parte territorial es tan importante, una mejor distribución, ¿verdad?, de esas tierras que sean productivas, no lo que pasó en los años 70, 80 con la reforma agraria, que a nuestros pueblos, pequeños y medianos productores, realmente les tocó la peor tierra. Así es. Que no tenía acceso al agua, erosionada en los páramos, etcétera, etcétera. Así, ¿no?, es. Los empujaron a las laderas, a las cumbres de los cerros, ya entonces ahí no se podía hacer mayormente nada. Usted siempre manifiesta algo, ingeniero, que el Ecuador, si se pone súper pilas, habiendo una política de Estado real para aportar al proceso de esta soberanía y seguridad alimentaria, el suma causa y que tanto se habla, ¿verdad? El Ecuador estaría en capacidad de abastecer al mundo en comida, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué cantidad podría ser? Bueno, siempre. O sea, yo digo, por lo menos a 200 millones de seres humanos les podríamos dar nosotros con una agricultura de calidad, una agricultura que absorba la mayor cantidad de mano de obra de este país, ya que ha salido a las ciudades, porque ya el campo no da satisfacciones mayores así como está. Entonces, más lo que me endeudo y siempre pierdo, ¿no? Así es. Entonces, con una infraestructura de riego, ¿no es cierto?, adecuada, vamos a tener el líquido, el elemento para poder hacer producir esas tierras. Nosotros tenemos tierras extraordinarias, tierras de calidad, tenemos agua. Lo que pasa es que hay que capitalizar, hay que capitalizar el uso del agua. Alguna vez un amigo israelita en el puente del río Jubones estábamos y él con mucha pena me decía, oye, ¿y toda esta agua se va al mar? Le digo, sí, desgraciadamente. Me dice, cuando tú estuviste allá y te y decíamos nosotros que para sacar agua, aquí nosotros cavamos 2,000 metros de profundidad, y tú dijiste, en Ecuador, si se cavan 2,000 metros de profundidad sale petróleo, ¿ya? Entonces, dice, y ustedes se dan el lujo de perder de esa manera el agua. Así es, más conciencia, ¿no? Y todos estos cambios climáticos realmente nos afectan, no estamos muy conscientes de eso, ¿no? Se habla tanto, es como una nota desnovista, ay, el cambio climático, los cambios de temperatura, todos estos trastornos que existen, pero realmente no creo que estamos muy conscientes de lo que pasa y las consecuencias de que existen estos cambios climáticos. Claro, ese es otro problema, ¿no es cierto?, en el que el actor principal de aquello es el hombre. El hombre y su irracionalidad, muchas veces, destruyendo a la naturaleza. Se están talando bosques primarios, y aquí otra vez protesto. ¿Por qué? Porque yo soy oriundo del sur del país, yo soy de Macará, en la provincia de Loja. En la década de los años 60, 70, 80, se despobló toda la línea de frontera, comenzando por Loja y terminando en El Oro, para sacar una sola madera fina, que era el guayacán. Uh-huh. Cuando se terminó de sacar esa madera, se echó motosierra a todo lo que estaba ahí parado y se le puso candela. Y se dijo que iba a salir buen pasto para hacer las buenas ganaderías. ¿Qué dijo? Los pastizales han sido el acabose. Entonces, no hubieron pastizales, no hubo nada. Ahí no se podía criar ni lagartijas, ¿ya? Entonces, aquello produjo la mayor estampida humana que se tenga noticias en la historia de este país. Los lojanos salimos despavoridos por todo lado. Y ahí están los lojanos en todo el país, por todas partes, ¿no es cierto? Porque se produjo esa irracionalidad, no llovió 8 años, y que no vaya a pasar eso en Esmeraldas, donde se sigue echando abajo la naturaleza, el bosque primario, para poner una sola especie que se llama palma aceitera o palma africana. Que no se cometan esos despropósitos ni ahí, ni en la Amazonía, porque nos va a pesar. La naturaleza nos pasa factura, y de hecho ya nos está pasando. Así es, mi ingeniero Manuel Zuquilanda. Muchísimas gracias, y bueno, lo vamos a tener mucho más seguido al ingeniero Manuel. Cada que él pueda, va a estar en nuestro programa hablando, y también dándonos esos aportes para que tomemos conciencias también de una agricultura urbana, de cómo podemos ir aportando. Es también ir educándonos. Recicle la basura, haga compost, todos estos detalles vamos a irlo viendo con el ingeniero Manuel Zuquilanda. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Dani y Diego, y nos vemos la próxima semana, pero nos vamos a dejar con una canción, por supuesto, con una canción, mi querido Dani, aunque es de Johnson Durr, Please Wait, y enseguida regresamos inmediatamente. ¿Sí? ¿No, ya no avanzas? Bueno, un poquito. O la próxima semana. Bueno, no importa. Nos vemos. Calla Cama, siempre siendo propositivos, un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar, mis queridos amigos. Calla Cama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.